crucifíquenme, ríganse, ahí donde están. Digan que no soy, pero el día vendrá, ya lo verán. Yo resucitaré, y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré, y a la muerte venceré. Burlense de mí, mi amor por ti sigue siendo igual. Háganlo, entiérrenme, más pronto yo resucitaré. Yo resucitaré, y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré, y a la muerte venceré. Mas ya verán, oh, lo equivocado que están. Háganlo, nieguen mi existir, mas ya verán, yo soy el que soy, yo regresaré, y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Amen unos a otros.

que lo quieres perdonar. Siempre hay un canto para ti. Siento que tu paz me inunda, mi temor ya se va, y tu amor hacia mi vida no puedo explicar. Tú has regenerado mi vida, hombre nuevo ya soy, y lo debo todo a ti, Señor. Mientras hay aliento en mí y tiempo para obrar, siempre habrá un canto para ti, Señor. Mientras hay la oportunidad de hablarle al pecador y decirle que le amas en verdad y que lo quieres perdonar, siempre hay un canto para ti. Solo espero ese día glorioso en que llanto no habrá. Cantaré un canto nuevo con los santos allá. No habrá ya más tristeza, ni llanto, ni dolor, y viviré siempre con mi Señor. Mientras hay aliento en mí y tiempo para obrar, siempre habrá un canto para ti, Señor. Mientras hay la oportunidad de hablarle al pecador y decirle que le amas en verdad y que lo quieres perdonar, siempre hay un canto para ti. Ya no hay